Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Había una vez un hombre que recibió el sacramento del orden sagrado en su plenitud por el episcopado. Fue una ceremonia emotiva. Lo único que faltó fue la presencia de su madre, que siendo una mujer mayor no pudo viajar desde su pueblo hacia la ciudad en donde se llevó a cabo la celebración. Al día siguiente, aquel hombre de apellido Sarto fue al encuentro de su querida progenitora. Se abrazaron con emoción. Delante de un gran número de sus familiares, él le dijo con gozo: «Mirá, mamá, el hermoso anillo que me regalaron». La mujer besó con piedad el anillo y después, con buen humor, le dijo: «Hijo mío, vos no tendrías ese anillo si no fuera por este». Le mostró el que ella llevaba, gastado por los años, como signo de la alianza que había realizado para siempre con su difunto esposo. Él era fruto de ese amor. Con ese hecho se puso de manifiesto que el matrimonio es la base de la familia. Esa unión indisoluble es un signo del amor que existe entre Cristo y su Iglesia. Lo llevó a dar la vida por ella. No se trató de un amor puramente sensible, sino de una oblación sin límites. Lo mismo entre los esposos, se debe vivir una unión inseparable, que solo la muerte pueda separarlos. El amor matrimonial está llamado a crecer en madurez e ir dando muchos frutos. El principal de ellos es el del bien de los cónyuges y la procreación de los hijos. Los esposos encuentran una ayuda adecuada en la otra parte, como dijo Adán: «Esta sí, que es carne de mi carne y hueso de mis huesos». Pero el matrimonio necesita ser cuidado, como algo muy delicado. Por eso hay que poner los medios para lograr ese cometido. Algunos de ellos podrían ser, en primer lugar, el compromiso. Los hogares felices valoran la familia como unidad por encima de las necesidades y deseos individuales. Aunque cada uno tenga sus metas, debe estar dispuesto a eliminar aquellas que puedan amenazar su existencia como pareja. Deben tratarse de comprender los deseos, sueños y sentimientos. También se deben fomentar un ambiente alegre, hacer del hogar un sitio atrayente. No se necesitan lujos, habitaciones especiales, sino respirarse un clima de amor que cada uno debe intentar construir. Otro secreto para ir madurando en el hogar es el aprecio. Las familias felices se aprecian mutuamente. ¿Cómo se puede alimentar ese amor? Dando y recibiendo pequeñas expresiones de cariños, se puede alegrar a nuestros seres queridos. Veamos los puntos positivos y las virtudes del cónyuge, y no solamente las flaquezas. En lugar de críticas, que se destaquen las buenas cualidades recíprocamente y se estimulen en el amor y la superación. En tercer lugar, un punto muy importante es el de la comunicación. La comunicación es fundamental para la comprensión y para alimentar el amor. Las experiencias vividas en el trabajo, las diarias vivencias con los hijos, las alegrías y preocupaciones, las ideas o desilusiones vividas fuera del hogar, pueden ser temas de conversación. Pero no nos olvidemos que al hogar se lo debe llenar de risas, amor, entusiasmo y sana alegría, aunque a veces sea necesario comunicar algo no tan agradable. En cuarto lugar, es muy importante pasar tiempo juntos. Se les preguntó a 1.500 alumnos en una escuela, ¿qué crees que hace más feliz a una familia? La respuesta más frecuente fue hacer cosas juntos. Por eso busquemos tiempo para hacer cosas juntos. Asociemos a nuestros hijos en nuestra actividad y recreación, que ellos compartan los desafíos y la felicidad. En quinto lugar, hay que tener en cuenta que hay que permanecer unidos en la adversidad. La familia sólida se une para hacer frente a los desafíos de una crisis porque hay un compromiso mutuo. Es necesario desarrollar esa capacidad de hacer frente a la adversidad. ¿Cómo hacerlo? Dios desea tendernos sus manos de amor en medio de la tormenta más violenta. En la Biblia nos comunica sus promesas y qué hermosas son. Debemos conocerlas investigando los temas de las guías de investigación bíblica. Y si hay problemas, no busquemos culpables, sino soluciones. No cuesta nada decir lo lamento o te perdono. La pareja no debe acostarse nunca enojada. Ojalá puedan aplicar el consejo divino: no se ponga el sol sobre vuestro enojo, como dice la carta a los Efesios en el capítulo 4. Es muy importante que la familia tenga una estructura moral que incluya la integridad, la honradez, la lealtad, la responsabilidad y los principios de la utilidad y del amor. Los principios de los 10 mandamientos deberían estar en cada corazón porque traen una gran bendición. Y finalmente, no nos olvidemos que Dios siempre tiene que estar vivo en el hogar. En una encuesta realizada en diversos países, se comprobó que la mayoría de las personas creen que la fe religiosa es una ayuda para el hogar. Pero qué lamentable es comprobar que el materialismo está desplazando las cosas del espíritu y destruyendo la fe. Por eso, finalmente, no nos olvidemos que el diálogo tiene que darse muchas veces sobre cosas profundas, porque eso une a la pareja maravillosamente. Dios desea bendecir a quienes lo buscan y lo aman. Solo Él puede cambiar nuestro carácter, darnos fortaleza en las horas difíciles y guardar a nuestros hijos de los grandes peligros que enfrentan. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.